amor, quiero decirte algo, algo que llevo aquí dentro, algo que me está matando. Escúchame, te lo ruego. Quiero decir que te amo, que sin tu amor nada es bueno. Quiero saber si me quieres, como yo lo estoy haciendo. Quítame este pensamiento, hazme vivir el momento de sentirte solo mía. Dime que yo soy tu vida, que yo soy tu sueño, que yo soy tu dueño. Amor, quiero decirte algo, algo que llevo aquí dentro, algo que me está matando. Escúchame, te lo ruego. Quiero gritar con el alma que mi amor nunca se cansa de quererte solo a ti.